la situación actual de las fábricas recuperadas a la espera de las expropiaciones. Es una situación como medio compleja porque no se terminan de resolver las expropiaciones a favor de los trabajadores que han recuperado las fábricas. Eso te pasa, Euge, eso te pasa, Adrián. Les pasa por dos cosas. Una, primero, por seguir trabajando con discos de vinilo, que la verdad que ya fue. Salieron unos métodos nuevos de reproducción de discos. Y después porque debe pasar una nota que en realidad es de enero del año pasado. En esa nota que estábamos, en ese principio de entrevista que estábamos escuchando, donde hablábamos de los vetos del gobierno porteño, es una entrevista que, si querés, la podés buscar en nuestra página, en laretaguardia.com.ar, de enero del año pasado, donde charlábamos con la legisladora porteña por Nuevo Encuentro, Delia Bisutti. Allí Bisutti nos contaba que Macri había vetado una ley que defendía el derecho a la expropiación por parte de las fábricas recuperadas de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Mauricio lo hizo de nuevo, volvió a vetar esa misma ley y otras tantas leyes, y queríamos contarte esto, que las fábricas recuperadas tienen como diferentes leyes, son 26 leyes de expropiación particular para cada fábrica recuperada de la ciudad de Buenos Aires, pero que también merecen otra ley. Andá y buscalo ahí a nuestra página, ese audio, porque Bisutti lo explica bien. Merecen otra ley, y esa otra ley que necesitan, en realidad, asegurarían que las empresas queden en poder de los trabajadores definitivamente, cosa que sucede en la práctica, pero que sería interesante que sucediera también desde la tranquilidad de lo legal, ¿no? La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Hablando de tranquilidad, parece que hay lugares y personas que no pueden contar con ella, ¿no? Este lunes 4 de febrero hubo un desalojo de más de 200 familias en el Quebrachal, Salta, familias que estaban asentadas en tierras fiscales. Según la agencia Walsh, que es www.agenciawalsh.org, habría un desaparecido y hubo una mujer que perdió su embarazo. Uh-huh. Y para eso, perdón, estamos comunicados con Alejandro Aguerma, que es un periodista salteño. Alguna vez hablamos con su hermano también aquí a propósito de los asesinatos que se dieron allí en Salta de dos turistas, que después además se supo que tenía que ver con algún hecho de corrupción. Alejandro, bienvenido aquí a La Retaguardia. Somos Fernando Tevele y María Eugenia Otero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bien, ¿me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos perfecto. Queríamos escucharte sobre este desalojo en el Quebrachal. ¿Qué fue lo que sucedió? Primeramente, gracias por el interés y por comunicarse. Y estamos ante un nuevo hecho de desalojo violento por parte del Estado contra familias que reclaman terreno para poder construir sus casas. En este caso se trató de 200 familias asentadas en terrenos fiscales que fueron desalojadas violentamente este domingo por policía provincial, usando a la infantería nuevamente como en cada desalojo, y provocando una vez más un aborto entre las mujeres embarazadas de las familias asentadas. Uh-huh. Lo que queremos denunciar, además de anunciar de que había desaparecido David Bravo, hoy comunicó el hermano que lo encontraron a la vera de un río totalmente golpeado y lo estaban por trasladar a un hospital de Salta, al San Bernardo quizás. Es que este método sistemático de golpear embarazadas lo repiten en cada desalojo. Ya hemos hecho todo lo imposible para que reaccionen el INADI, la Comisión de la Mujer de la UNSA y otras asociaciones de mujeres, y nadie responde. Uh-huh. Queremos anunciar a la Policía de Salta y a los responsables políticos de cada desalojo en este caso al intendente Leonardo Fabián García por estas muertes provocadas de bebés, ¿no? O sea, de la pérdida de los embarazos. El año pasado, creo que fue el primero o el 2 de diciembre, desalojaron en el predio que se llama Asembatrás, al lado de Asembatrás, unos predios fiscales también pertenecientes al Instituto Provincial de la Vivienda, acá en Salta Capital. Provocaron un aborto también, mandaron dos embarazadas al hospital por golpe, una de ellas perdió el bebé, y yo me tuve que interponer ante una policía que a toda costa quería corregir una cuadra y media fuera del desalojo a una embarazada, y a toda costa la querían golpear. Alejandro, lo que está en juego en estos desalojos es lo mismo de siempre, lo que ocurre en todas las regiones. Lo mismo de siempre, el reclamo de terrenos para una vivienda, la falencia, la falta de vivienda y de terrenos para familias carenciadas. Y lo que quería destacar es que esta violencia contra la embarazada la provocan, haya o no orden de desalojo, y en el caso de Asembatrás fueron brutalmente golpeadas delante de la jueza, ¿no? Vos lo que estás queriendo decir, de garantía. Alejandro, vos lo que estás queriendo plantear es que en las represiones a las embarazadas se les pega especialmente, digamos. Hay una metodología puntual que es pegarle, o sea, ni siquiera a la femenina. Son tipos de la infantería que van a golpear embarazadas. Es muy loco. Yo es la primera vez que lo escucho esto. No sé si será una práctica... Está denunciado en cada desalojo. Sí, no, digo, no sé si será una práctica extendida en otras regiones del país por otras policías. Lo que te preguntaba antes es, sí, que vos me decías que el problema, digamos, de la vivienda, que eso es conocido, pero digo, si las intenciones del desalojo tienen que ver con la misma cuestión de siempre de hacer uso de esa tierra con bienes productivos, qué sé yo, por decir la soja, por ser generoso con la soja. Mira, en el caso de Quebrachal, tengo entendido que son terrenos que están cerca del ferrocarril, que no tienen que ver con la soja. Soja lo que está haciendo es desplazar a las comunidades indígenas. Las están rodeando de soja, les han desmontado a la vuelta y los están envenenando. Hay muchos casos de malformación y de cáncer de sangre, por ejemplo, ¿no? Entre la mayoría. Problemas bronquiales y de la vista. Alejandro, muchísimas gracias por este contacto con la retaguardia. Gracias a ustedes. La seguimos. Un abrazo. Quien acaba de charlar con nosotros es Alejandro Auerma, es un periodista salteño, nos estaba hablando sobre el desalojo en el Quebrachal, en Salta. Creo que busque que lo más importante para decir es, hay un despacho de la agencia Walsh de esta mañana que habla de una persona desaparecida y lo que nos acaba... La persona ya apareció y estaría en el hospital porque lo habrían encontrado muy golpeado. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Bueno, hace un par de semanas, cuando se realizó la cuarta jornada cultural por los derechos humanos de los pibes, cuando coincidía esto con el cuarto aniversario del secuestro y desaparición de Luciano Nahuel Arruga, pasaron infinidades de familiares, pasaron infinidades de esas cosas, esas noticias que nosotros mal llamamos del periodismo casos, como si fueran, digamos... como si no fueran historias, ¿no? Bueno, una de esas historias que queremos contarte tiene que ver con lo sucedido en Rosario. Y te vas a encontrar con una noticia que quizás viste en los noticieros de hoy, mezclada con una noticia vieja, que es la de el triple asesinato de Rosario,

subrayamos algunas cosas antes de seguir para que pueda seguir el hilo de lo que te estamos contando. Estos tres chicos murieron por error, digamos, ¿no? Balean a un pibe. Al hijo del quemado Rodríguez. A Maxi Rodríguez, el hijo del quemado Rodríguez, un traficante de drogas. Lo dan por muerto, el pibe no había muerto. Le dice a sus padres quiénes fueron. El quemado Rodríguez los va a buscar a la cancha de fútbol de un barrio. Los pibes estos que habían intentado asesinarlo se avivan, se rajan. En cambio, los pibes del Frente Popular de Río Santillán se habían juntado a festejar la noche de fin de año allí, y cuando llegan son equivocadamente asesinados, por decirlo de algún modo. Escuchá esta noticia, vas a escuchar una voz en español, pero es un canal de televisión de Rosario, aunque no te parezca. Al parecer, un joven caminaba junto a su novia por Pellegrini y Corrientes cuando recibió un impacto letal en la cabeza. Fue trasladado de inmediato al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, pero no pudieron salvarle la vida. Bueno, hace unos minutos atrás, como ustedes habrán apreciado por la escena que está preservada, un joven varón fue víctima de un ataque a balazos, resultó con una herida muy grave en la cabeza, fue trasladado a Clemente Álvarez por la gravedad del caso, y bueno, nos acaban de informar de que habría fallecido. Un muchacho joven, un varón mayor de edad. Así que bueno, está a confirmar su identidad todo. Se moderniza la policía, ya no dicen más masculino, dicen varón ahora. Uh-huh. Esta persona que el policía no pudo identificar, te la identificamos nosotros. La persona asesinada en el centro de Rosario por una persona que venía en una moto, se bajó de la moto, le pegó un tiro en la cabeza, se subió a la moto y se fue, es Maxi Rodríguez. Es aquel que creían haber asesinado el 1 de enero del 2012. Esta vez lo mataron. Lo mataron, como es que decía esta persona que vos conocías, lo mataron completamente muerto. Quedó completamente, ¿no?, muerto. Nada, esta cuestión de seguir ligando a Rosario con las cuestiones que tienen que ver con la droga, nosotros obviamente no queremos caer en esto, pero hay como una sensación de que Rosario, que ya en algún momento le decían la Chicago Argentina, también por estas cosas ajuste de cuenta en otra época, podría estar convirtiéndose como una especie de Medellín. Es, ¿no?, que en realidad no, el punto es no hacer pie en Rosario, digamos. No es Rosario, claro. El tema es esto está ocurriendo en un montón de lugares de nuestro país. Exactamente. La noticia es hoy en Rosario, nosotros la ligamos a este crimen ligado a cuestiones sociales que a nosotros no nos gusta contar, aunque lamentemos las noticias. Y la verdad es que esta situación del asesinato de Maxi Rodríguez en plenos es como si lo hubiera matado, si vivís en Buenos Aires, en la 9 de julio y Corrientes, ¿sí? Uh-huh. Me remitió a una película muy buena, una película colombiana muy buena, que se llama La Virgen de los Sicarios, que trata una historia, pero alrededor de esa historia te cuenta cómo los sicarios, que vendría a ser el tipo este al que seguramente le habrán pagado para matar a Maxi Rodríguez, cómo se manejan, ¿no?, en la Medellín, en el ajuste de cuentas de las bandas, de las diferentes bandas. Quizás haya pasado algo por el estilo en Rosario. ¡Ahí vienen! ¿Qué? Ni que fuera la primera vez que aquí matan a uno. Si no estamos en Suiza, señora. Estamos en Medellín, Colombia. ¿No es que nunca sale de su casa? ¡Yo hice algo! ¡Pero un inocente! ¿Usted cómo sabe? Aquí no hay inocentes. Aquí todos son culpables. Y si se reproducen, más. ¿Así hizo eso solo? En la retaguardia, @gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, Gmail. Yo Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, @gmail.com. Bien, se está empezando a hablar cuando se habla de acción ecológica, por decirlo de algún modo, de luchas que tienen que ver con el medio ambiente, de pelear contra el fracking. Por supuesto que casi que hay un monopolio de noticias ambientales que tienen que ver con la lucha que se da en la cordillera y que tiene que ver con la lucha contra la minería a cielo abierto. Y hubo que hablar mucho de cómo era la minería a cielo abierto para que esos vecinos se conformaran en asamblea una vez que estaban enterados de la historia. Muchas veces hemos hablado de esto, de la acción de los maestros en las escuelas, después de haber hablado con gente que sabía. Una de las personas que seguramente habrá emprendido ese primer caminar de boca en boca el alerta. Yo te iba a preguntar eso. ¿Quién fue la primera persona que te explicó cómo era el procedimiento, el mecanismo de cómo era la minería a cielo abierto? Sin ir más lejos, en nuestro caso, fue a través de una conferencia de Javier Rodríguez Pardo, de la RENACE, de la Red Nacional de Acción Ecologista. Lo tenemos en línea a Javier. Bienvenido aquí a La Retaguardia, Fernando Tevele y María Eugenia Otero. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y ahora hay que empezar ¿Podrías levantar un poquitito el volumen? Ahí estamos. A ver ahí si estás escuchando un poco mejor. Sí, un poquito mejor. Ahí está. Bueno, ahí vamos. Hay ruidos en línea. Sí, sí, hay como un ruido de producto del teléfono, seguramente. Bueno, lo que queremos consultarte es, a propósito de qué es el fracking, se está empezando a hablar mucho de esto, pero mucha gente puede no conocer de qué estamos hablando. Sí, el fracking es la corroboración, de alguna manera, nosotros de esta forma, con lo que está ocurriendo hoy en gran parte del mundo, al haberse terminado los yacimientos de gas y de combustibles no convencionales, petróleo y demás, se busca el que exista en los lugares de más difícil acceso. Entonces el fracking es esa línea, la línea de ir a buscar el gas y el petróleo no convencionales. Y cuando se dice no convencionales es porque están en un lugar de difícil acceso, muy profundos, más allá de los 1000 metros de profundidad. Uh-huh. Es decir, para nosotros con esto se corrobora de alguna manera lo que venimos diciendo siempre, que los minerales se han agotado a lo largo del tiempo. Cuando hablamos de minerales metalíferos lo hemos dicho más de una vez, ya se hayan diseminados, no hay en forma de beta, y lo mismo está ocurriendo con el gas y con el petróleo. Entonces van a buscar el gas que está escondido en arenas bituminosas, que así se llaman, por ahí a 2.000, a 3.000 metros, incluso hasta 5.000 metros de profundidad. ¿Y técnicamente cómo se hace? Es mucho más costoso que el gas convencional, o que el gas o petróleo convencionales. ¿Y cómo se hace? Pues se hace perforando. Se hace perforando con el sistema petrolero, se encamisa el agujero cuando se pretende hacer las cosas bien, es decir, cuando se intentan hacer las cosas bien, y luego se vuelve a hacer esa perforación por encima del encamisado. Porque cuando uno perfora, tanto para buscar agua, por cuestiones de regar de pronto un predio agrícola, o bien en este caso siempre se contaminan las napas de alguna manera si no se tiene el debido cuidado, porque uno lo que hace fue comunicar las napas a través de la perforación. Claro. Bueno, lo que hace este sistema es lo primero fundamentalmente se consume muchísima agua. Después, cuando llega a la profundidad deseada, debajo de esas pizarras, donde por teledetección y por otros sistemas de cateos que se han hecho previamente, se detectó la presencia de gas, pues lo que hace es liberarse ese gas. Y para eso, en la punta de ese trépano, que por ahí empieza a deslizarse por abajo. Se imagínense ustedes que baja de manera vertical y de pronto se inclina a 90 grados y empieza a buscar el sitio donde está el gas escondido, y hay que reventar esas pizarras, esas rocas, esas arenas, y ¿para qué? Para liberar de pronto ese gas que está ahí. Uh-huh. ¿Cómo se hace esto? Pues es con explosiones. Los explosivos se llevan en la punta de ese trépano, que lo que hace es liberar precisamente ese gas que se va a ramificar como... por ahí hay algunos videos que lo explican muy, muy gráficamente. Imagínense ustedes las raíces de un árbol. Bueno, esas rajaduras son de pronto como pequeñas tuberías por donde va escapando ese gas que después va a ser recogido en equipos especiales en la superficie, y por supuesto llevados al destino final. Este sistema no es nuevo, para nosotros es nuevo. No es nuevo, digo, porque hace 15 años se viene usando en Estados Unidos, con diferente fortuna. Hay lugares donde no se quiere hacer más. Es el país con más experiencia hasta ahora en el fracking, uh-huh, que es precisamente esta ruptura. ¿Por qué? Porque se supo, por ejemplo, que hay casi 300 sustancias químicas, por lo menos más de 250 sustancias químicas alrededor de estos productos que aparecen al hacerse este sistema de explotación. Y son tóxicos, cancerígenos, mutagénicos, y la gente está harta de esto, porque el ser humano no para en función de llevar adelante de cualquier manera y como sea un comercio y manejarlo con la promiscuidad que permite una rentabilidad rápida, sin cuidado alguno. Lo que más se deteriora aquí son los acuíferos, porque se contaminan las aguas. En Europa, por ejemplo, la protesta mayor es porque con esa contaminación se liberaba una gran cantidad de elementos radioactivos dentro de esas sustancias que yo mencioné, Javier, y esos elementos radioactivos que están, por supuesto, también ahí diseminados, terminan a través de uranio o a través de otros minerales, no solamente el uranio radioactivo. Las tierras raras que nosotros venimos protestando por la forma también en que se está llevando a cabo esa explotación en gran parte del mundo hoy, que forma parte de las comunicaciones, de los celulares, de las baterías y todo, pues esas tierras raras están pegaditas a metales, a rocas metalíferas, muchas de ellas con gran contaminación, con grandes niveles de radioactividad. Hoy leíamos, Javier, un comunicado de Ciudadanos de Entre Ríos y Corrientes que estaban obviamente preocupados por el fracking en nuestro país, por pensar que podríamos estar cerca de utilizar esta técnica. Y en este comunicado ellos informaban que el fracking estaría prohibido en Francia, Bulgaria, Rumania, en Irlanda, en Sudáfrica, en Nueva Zelanda, en algunos estados de Estados Unidos y en algunas zonas de Australia y de Canadá. ¿En claro. ¿En qué lugares se utiliza esta técnica todavía? Y en tal caso, ¿qué tan cerca estamos también de que la utilicen en nuestro país? Bueno, esto es lo dramático. Es dramático esto porque lo quisieron usar gran parte de los países donde no tienen una pizca de petróleo. Y al encontrar esto que está escondido ahí abajo, generalmente en zonas arcillosas, por eso en rocas sedimentarias que están ahí estratificadas, insisto, con la profundidad donde se halla esto, se realizan cientos de pozos que ocupan muchísimas hectáreas. Entonces, en Francia, por ejemplo, decidieron no hacerlo y generaron una suerte de moratoria. Por ahí circulan algunos correos diciendo que los franceses decidieron no explotar el fracking Es falso eso. Lo que han hecho fue una moratoria, tirar la pelota para adelante. Ellos saben que es complicado, porque primero son pequeños países comparativamente, donde gran parte de esos suelos están, hay economías regionales ancestrales que les han dado grandes beneficios a estos pueblos. Entonces imagínense esos pozos que se hacen unos pegados a los otros y se hacen pero miles de pozos, donde la migración de gases como el metano, que termina contaminándolo todo, el metano o gas de los pantanos, y otros hidrocarburos que aparecen ahí, contaminan todo el agua, millones de litros de agua, cargados con químicos y tóxicos que se requieren para extraerlos, porque no se extraen con la facilidad que uno piensa. Entonces, ¿qué ocurre? El hombre, al ver que está disminuyendo, no fue a buscar que está disminuyendo la capacidad de utilizar la energía conocida, y que además le está dando grandes complicaciones por el calentamiento global, por lo que esto significa en el mundo. De hecho, el petróleo lo que genera es eso. Pues en lugar de buscar energías de alternativa, hacer discusiones concretas o debates sobre matriz energética, de cómo se puede reemplazar esto por otras alternativas que no sean contaminantes, pues va a buscar ese gas que está escondido, y que o petróleo, y que para sacarlo hace un daño pero imponente. Javier, para terminar, ¿se está aplicando ya el fracking en la Argentina, y en todo caso dónde? Hay un pozo, bueno, esta es una historia que aparece en uno de los pozos que hay en Loma La Lata, en Neuquén. Fue el que originó cuando en su momento Repsol le dice a YPF, a Argentina, que se quedan con YPF porque el descubrimiento petrolífero que hizo Repsol ahora lo va a explotar YPF, y es de una falsedad total. Se trata del fracking, no se trata de los yacimientos convencionales, sino de unos pozos donde hay que hacer este proceso, ¿no? Yo lo que les digo, y esto es importante que se entienda, para la fractura hidráulica, que eso es lo que quiere decir fracking, que es romper esas rocas, la cantidad de agua que se consume es imponente, más casi 30.000 metros cúbicos de agua para las operaciones de un solo pozo. Imagínense que hay cientos, miles de pozos, uno pegadito al otro, la cantidad de agua que se necesita, porque eso se inyecta al pozo el agua, una vez hecha para hacer una solución y poder de pronto extraer el gas, ¿no? El gas y el petróleo. Uh-huh. Es decir, que estamos ante un problema similar, digamos, que el de la mega minería a cielo abierto. Cuando apareció este tema en Neuquén, un compañero de la universidad de Neuquén me dice: mira, Javier, acá se corrobora la vieja teoría tuya de que ya no hay más minerales, y vienen a buscar lo que queda, y lo que queda a veces está en lugares ignotos o de difícil acceso. Y fíjense, si el petróleo normalmente se puede sacar a 1.000 metros de profundidad, acá se va a buscar aquel que está a 2.000, 3.000, incluso lugares a 5.000 metros. En algunos sitios estas explosiones produjeron movimientos sísmicos. En Estados Unidos hay denuncias de esos movimientos sísmicos. Insisto, el lugar donde más explotación se hizo de esto es Estados Unidos. Pero están viendo que hay sitios donde no piensan tocar los suelos ni los subsuelos, porque es más el daño que van a provocar que las soluciones que le puede dar el eventual combustible que van a sacar, que van a obtener. Lo último, Javier, en un minutito, si puede ser posible. Javier Rodríguez Pardo es de la RENACE, de la red de Acción Ecologista. Vos hablaste de Loma de la Lata en Neuquén y Vaca Muerta, ¿qué sería? Y por ahí, también en el mismo lugar. En esas zonas es donde en este momento hay un movimiento los mismos compañeros que están en el No a la Mina están llevando adelante a cabo asambleas, tratando de inducir a la gente a que se ponga a discutir este tema. Que este tema en la zona de Cantabria, en España, en la zona, dije, de Francia, en distintos lugares, que tú mencionaste algunos, esto ya, la discusión está, es evidente. La gente salió a la calle y esto no lo quiere. Han visto la contaminación que esto produce. Gracias, Javier. Un abrazo. Un abrazo para ustedes. Javier Rodríguez Pardo ha charlado con nosotros para, como siempre, tratar de explicarnos técnicamente estas cuestiones contra las que luchamos, pero que primero tenemos que aprender de qué estamos hablando para que las poblaciones luego se levanten, ¿no? Ante la evidente el evidente ir contra la naturaleza en pos de sacar recursos naturales, de los que además poco queda como devolución allí en las regiones de los que se extraen estos minerales. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Bueno, ¿te acordás, Euge, cuando cerca de finales del 2009 acompañamos a varias organizaciones sociales que pelean contra, contra el proxenetismo y contra la prostitución en una denuncia que se hizo ante quien era en ese entonces el procurador general de la Nación, Esteban Rigui, que luego fue expulsado de su cargo luego de un entredicho con Amado Udú. Allí se presentó una denuncia contra 613 prostíbulos. Lo que hicieron las organizaciones fue andar por la calle y levantar los papelitos, ni más ni menos que eso, ¿no? Y con eso, y buscar en el diario las direcciones. Buscar el rubro 59, que todavía está. Una investigación re difícil de hacer. En estos el Estado no la pudo llevar adelante, tan difícil. Era juntar los papelitos y mirar el diario. A propósito de este tema, se circuló una noticia en los medios tradicionales a propósito de cómo, ante la imposibilidad de publicar en los diarios, o en realidad está el rubro 59, se recicló en otros rubros, otra vez volvió el eufemismo de las masajistas y todo eso. También en Twitter, por ejemplo, se utilizan, hay alguna manera de que haya avisos prostibularios. Bueno, la noticia de este momento es que se está realizando un allanamiento importante en cantidad a varios prostíbulos de la ciudad de Buenos Aires. Queremos meter al aire de La Retaguardia a Lucas Manjón, que es uno de los integrantes de la Fundación Alameda. Lucas, bienvenido aquí, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Fernando? ¿Cómo va, Eugenio? Bien, bien, muy bien. Contanos qué es lo que está pasando, si es que está sucediendo ahora. Mirá, en el día de hoy nos enteramos a través, bueno, de distintas fuentes, de los medios gráficos, de distintas personas que están involucradas en el tema de la lucha contra la trata y el proxenetismo, de que se estuvieron realizando entre 30 y 38 allanamientos en simultáneo en la capital federal con la prefectura y con la gendarmería, y que la mayoría de los lugares estos son prostíbulos ya denunciados por la Alameda y otra ONG y otros y legisladores que también participaron de la denuncia, que se le presentó al doctor Esteban Rigui, y que muchos otros salieron de la investigación que hizo la UFASE, entrecruzando datos que nosotros aportamos juntos a las otras ONG. ¿Y esos prostíbulos que están todos en una misma zona? Sí, se podría decir que están todos bastante cerca. Hubo muchos que están ubicados en la calle Esmeralda, al 973, donde nosotros hacemos relevamiento todos los meses de la situación de los prostíbulos en Capital y en algunos puntos del país. En el caso de Esmeralda 973, por ejemplo, había tres prostíbulos. Otro que tenía conexión con este lugar estaba ubicado en Uriburu 1059. ¿Qué son, bares o departamentos privados? No, departamentos privados. Todos funcionan con departamentos privados. Nosotros tratamos de cubrir los allanamientos que estuvieron haciendo. Sí podemos saber que se llevaron por lo menos demorado una persona de los prostíbulos de la calle Esmeralda, pero hasta el momento no sabemos si hay más detenidos. Estamos esperando seguramente el día de mañana, donde nos presentaremos a ver en qué se resolvió estos allanamientos, ya que fuimos parte de los denunciantes. En estos casos las detenciones suelen ser por proxenetismo, ¿no? Por explotación. En estos casos no participó juzgado federal, así que calculamos que lo que se pudo comprobar con las investigaciones es proxenetismo. Uh-huh. Muchas veces lo que termina pasando es de que cuando se realizan los allanamientos se terminan encontrando víctimas de trata, que es lo que afortunadamente con el cambio de la ley, donde las personas antes tenían que demostrar que no estaban por su consentimiento en el lugar, hoy es más amplio la asistencia que se le puede brindar y se puede llegar a tratar de penetrar en todas estas redes de trata que hay y empezar a tirar del hilo para seguir descubriendo más redes. Esta referencia a la modificación de la ley que hace Lucas es uno de los cambios que pedían las organizaciones sociales que laburan el tema desde que se hizo la ley contra la trata en la Argentina, pero que solo fue cambiada después del fallo por la causa de Marita Verón. Después de eso, y por la convulsión social, se accedió a esta cuestión de que las víctimas no tengan que decir, sí, miren que yo soy víctima, que me están esperando. Sí, igualmente fue, primero que era inconstitucional esa parte de la ley, ya cuando fue sancionada, que en su momento Fernanda Gil Lozano, que es una ferviente luchadora por los derechos de la mujer, particularmente también con el tema de trata y explotación sexual, ya lo había, tuvo un debate muy fuerte con Aníbal Fernández, que era uno de los promotores del consentimiento a través de Vilma Ibarra. Sí, la mayoría de las ONG lo que tratamos de proponer, que lamentablemente no fuimos escuchados, fue la de la incautación de los bienes de los tratantes y explotadores, de los esclavistas sexuales, uh-huh. Que lamentablemente no hubo ninguna intención de tocar este tema. Que termina dejando de lado un montón de situaciones más que no las están previendo en la reforma de la ley, porque se está brindando supuestamente una mayor asistencia a las personas rescatadas cuando no hay fondos realmente para aplicar esa asistencia, y nosotros lo que estábamos diciendo era de que esos fondos tenían que salir de los esclavistas. Eso no se quiso tocar. También tenés que pensar que, por ejemplo, en el caso de los seis departamentos del prostíbulo de Zaffaroni, esos seis departamentos tendrían que haber sido incautados porque en los seis departamentos se comprobó proxenetismo. Entonces, por lo tanto, siguen quedando algunas grietas. Por suerte, está habiendo muchísimos avances en lo que es en materia de combatir la trata de personas. En la parte de explotación sexual, en la parte laboral, todavía están quedando algunos bastante grandes en lo que es a la parte estatal. Lucas, sobre este mismo tema, pero otra noticia, clausuraron un bar en Flores, que de eso que todos nos damos cuenta desde afuera que son prostíbulos, pero que están habilitados como bares, ¿es así? Sí, Varela 48, un prostíbulo que está con una falsa habilitación, que es la primera habilitación que retira, en lo que es referido a este caso, el gobierno de la ciudad, que era algo que se le estaba pidiendo hacía bastante tiempo que lo hagan. La UFASE, de hecho, lo pidió. La UFASE entregó un listado de por lo menos 20 bares que tenían la fachada de bar, pero que lo único que estaban haciendo es poder sexualmente mujeres. Es un avance, obviamente que no nos conformamos, porque es una situación donde es un bar ubicado en la calle Varela 48 y ni siquiera parece que estuviera en carpeta tocar los 7 narcoprostíbulos que están alrededor del cementerio de la Recoleta. Pero bueno, es un avance y esperamos que realmente ese cambio se empiece a dar. Sabemos que hay muchas personas dentro del gobierno de la ciudad que están trabajando seriamente para querer combatir toda esta situación que se da en Capital. Gracias, Lucas. Un abrazo por ahí. Un abrazo, Fernando. Estuvimos charlando con Lucas Manjón de la Fundación La Alameda. Nos interesa este tema desde siempre, cuando comenzamos a hacer producciones más allá de este programa que ya lleva 10 años al aire. El primer programa en realidad que hicimos junto a una organización social fue Por un Mundo Sin Esclavos, el programa de radio de La Alameda. Y hablábamos de esto todo el tiempo, ¿no? Obviamente. Seguimos hablando de esto todo el tiempo. Con estos avances, hacía referencia a Lucas a la UFASE, que es la, digamos, vendría a ser la fiscalía que actúa en los casos contra la trata y está a cargo de Marcelo Colombo. La gente de la Alameda ha sido muy dura con Colombo, porque cuando se presentó ese listado de 619 prostíbulos, la UFASE, que tenía que actuar, no hizo nada. Bueno, un tiempo después parece que están empezando a moverse. El verano en Buenos Aires está lleno de grandes momentos. Disfrutá de rock en Parque Roca, folclore en la Costanera Sur, recitales en el Obelisco, teatro, circo, danza y mucho más. Todo gratis y al aire libre. Encontrá la agenda completa en buenosaires.gov.ar/agenda-cultural. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. No, se equivocó Adri, me parece. Es el otro, Adri, es el otro. Es el otro, Adrián. Verano en la ciudad de Buenos Aires. Privatización de la cultura. Rejas en los parques. Represión a vecinos, vecinas y feriantes. En todo, ¿estás vos? Buenos Aires Ciudad. Era ese, ¿eh? Ahora sí, ¿no? Era ese. Era ese el aviso. Adrián Buenahora, nuestro operador técnico aquí en la semana de radio de La Retaguardia. A ver, aparecieron algunos comentarios por aquí. Si vamos al ritmo de mi máquina, vos sabés que tenemos que hacer pausas. Yo sé que Mariano Marcos Linari nos está escuchando. Con la radio Válvulas. Está con la radio Válvulas, está en un lugar mucho más lindo que el nuestro. Está en San Marcos Sierra con una radio Válvulas. Realmente una radio a válvulas que demuestra cómo la vieja tecnología es bárbara, ¿no? Porque con una radio a válvulas nos está tomando por internet. Increíble. Presente tiene Mariano Marcos Linari. Vamos a poner un ausente a Mercedes Centena, que hoy no apareció. Sí, sí, acaba de decir, fueron 58 los niños intoxicados en huevos verdes. Yo no sé qué. Viste que ella te va tirando mensajitos, pero esto es inentendible, lo vamos a tener que ampliar. Ampliaremos, podemos decir. ¿Dónde queda Huevos Verdes? Sería la primera pregunta. Sí, al lado de Plumas Verdes debe ser. ¿Nos vamos? Nos vamos. Hasta la próxima. Nos encontramos para hacer... Ah, mañana volvemos con Horario Público. Vuelve Horario Público, el programa de los juicios, con Víctor Basterra, que nos va a hacer una pintura del personaje de Maníaco. Maníaco estaba caminando por el patio Bullrich. Está sentenciado por haber sido el obstetra, uno de los obstetras que actuó en la ex ESMA, ayudando a las parturientas allí. Está condenado en el juicio anterior de la ESMA, pero andaba caminando por el patio Bullrich, fue escrachado por un video de la gente de Hijos, le dieron vuelta a este beneficio que tenía el abuelito de la prisión domiciliaria. Nada. Está claro, ¿no? A estos tipos no le podés dar prisión domiciliaria porque se cagan en la prisión domiciliaria. Masiva intoxicación de obreros en yacimiento minero Huevos Verdes, que explota la empresa minera Santa Cruz, ubicado entre las localidades de Las Heras y Perito Moreno, se encuentra paralizado por la huelga de centenas de obreros que protestan por la masiva intoxicación de al menos 40 compañeros, presuntamente por ingesta de alimentos en mal estado. Bueno, horrible. Ampliaremos en algún otro momento. Por ahora, nos vamos. Chau. Chau.